zu gewinnen. Hatte man Bildung, habe schon überlebt, aber noch immer mir damit gefallen, alles mit dem Tod zu erleiden. Radio. Tendrá la gente raíces que sean más de nuestro hogar común en la tierra. Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano. También es así. En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio. Hoy, Argentina, sociedad disciplinaria o sociedad de control, con Trinidad Aedo y Malca Hasenbich. A lo mejor en otras instancias, en otros momentos históricos, el líder de opinión, que no necesariamente estaba en la pantalla televisiva, para esa comunidad generaba un estado de consenso más interpersonal, más cara a cara, más directo, que el que en estos tiempos, o desde hace por lo menos 40 años, los medios ocupan. Uh-huh. A esa cuestión me refería. Claro, es que uno como sentado frente, por ejemplo, digo, medio de comunicación, la televisión es fuerte dentro de los medios de comunicación hoy en día, y uno sentado frente al aparato, digamos, no genera opinión necesariamente, o sea, a veces repite opiniones. Anteriormente, y tal vez volvemos a las sociedades disciplinarias, que habla Foucault, había puntos de encuentro entre la gente, y en el tema del trabajo, por ejemplo, la gente se nucleaba en la fábrica y por más de que estaba trabajando discutía las cuestiones que pasaban, y no solamente porque tenían la obligación de afiliarse a un sindicato como en el caso del peronismo, sino porque tenían un punto en donde se encontraban sí o sí, o sea, aunque no quisieran. Uh-huh. Entonces los problemas surgían y las discusiones surgían y la opinión era el resultado de esas discusiones. Hoy en día la opinión es el resultado de repeticiones o opiniones personales, digamos, no hay un intercambio. ¿Puedo pensar lo mismo, Trinidad? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo, y siempre les cuento a mis alumnos cuando hablamos de este tema de los medios de comunicación, que en una época trabajaba en una consultora y hacíamos una pregunta. A eso de las 7 de la tarde, todos los días hacía una pregunta que era, bueno, ¿cuál es la noticia del día? Y la gente contestaba lo que Mónica y César de Canal 13 planteaban como noticia del día. Uh-huh. No profundizaban sobre eso. O sea, si la siguiente pregunta era, bueno, ¿de qué se trata? O profundizar sobre eso, no sabían qué contestar. Y a mí eso me dibujó el mapa de cómo los medios de comunicación influyen en la opinión directamente. Construyendo la agenda, dirían los teóricos de estas cuestiones, ¿no? Exactamente. No hubo un solo día en que no hubiera cortes, marchas y piquetes, y hoy no fue la excepción. Desde muy temprano, andar por el centro fue un caos. El corte de la avenida con caos de tránsito. La verdad es un caos todo. La pantalla dividida en cuatro. Buenos Aires es un caos. Estamos en un caos. Un caos. Fue un caos. Un caos. Me imagino que en el común de la gente resulta fácil establecer que es una cuestión muy mediática, traída ahora. Nada de lo que está pasando en realidad a partir de la discusión de la ley de medios. Es casual, obviamente. Serios problemas de tránsito en el centro. Así es, Marcelo, y el corte lleva ya una hora con la consecuencia lógica de un caos total. El corte en Corrientes y Callao. Una imagen repetida y otra vez, por supuesto, el caos. Estamos en un caos. Me siento rehén porque uno está imposibilitado de desplazarse, si va caminando, si va en un taxi o si va con el auto. Estamos en un caos. ¿Cómo se enteró de los innumerables cortes que hubo? Por la radio y por la televisión. ¿Qué noticiero se elige para estar informado? El 13, o la radio, y por ahí me entero de las cosas que están pasando. Un caos. Y la gente que tiene que vivir no puede vivir en un caos. ¿Te afectó algún corte directamente? ¿Te tocó que un corte la... Para nada, no. Fue un caos. Nuestro país no se puede andar en la calle. Somos rehenes de los cortes. No se puede trabajar, que es un infierno. Y en realidad es un infierno. Hay que aceptarlo. ¿Le tocó mutualmente algún corte de calle a usted? Este año, gracias a Dios, no, porque cambié de trabajo y estoy en esta zona. ¿Y estas últimas semanas cómo se enteró al respecto de los cortes si no le tocó puntualmente ninguno? Por la televisión, por supuesto, los diarios. Un caos, un caos. Es una preocupación, vos no sabés en qué momento viajar, no sabés en qué momento, por dónde transitar, en fin, un caos. ¿Le tocó estas últimas semanas que le afecta algún corte de calle? No. No, no. Y teniendo en cuenta que no le afectó directamente un corte, ¿cómo se enteró de que hubo tantos cortes en la ciudad? En el diario, en la televisión. Eso te lo dicen, te lo alertan, te lo avisan, como el informe meteorológico. ¿Qué noticiero elige para estar informado? ¿Qué canal de noticias mira? Casi todos. Puede ser el 24, puede ser 5N, puede ser el TN... el canal 13, en fin. La gente, repito, obvio. La gente. Uno de los grandes problemas es la gente no tiene por ahí pensamiento propio. Hay una masificación de ideas y todos van como ganado para un lado y para el otro, entonces bueno, es lo que ocurre, ¿no? O sea, no hay idea propia. En honor a la verdad, justamente, ¿no? El periodismo es, o mejor dicho, los medios son un factor de poder imposible de soslayar en una sociedad. O sea, si la ley de medios triunfa, se puede desarrollar y demás, habrá acá sectores de poder que habrán perdido parte del poder. No digo todo, pero parte del poder. ¿De qué hablar, aunque a lo mejor también cómo hablar acerca de esos temas? Uh-huh. ¿De qué hablar a partir de los temas que puntualiza la gente y cómo hablar de acuerdo a las interpretaciones o miradas o sentidos que estos o cualquier otro comunicador le está estableciendo? Exacto. Por ahí pasaría lo que planteabas. Uh-huh. Cuando uno ve el currículum, además de ejercer la docencia, ambas dos, y algo de eso ya han comentado cuando preparan sus clases o cuando tienen que abordar determinado tema, además se encuentra uno con la pertenencia a un instituto que tiene nuestra universidad, el Instituto Gino Germani, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales. Ese lugar, en ese lugar, en ese laboratorio, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué se investiga? ¿Y ustedes cómo se incorporan? Bueno, yo estoy en un grupo de investigación que en realidad surge de una cátedra a la cual entro a trabajar, que es, bueno, el UBASID, que son estos subsidios a la investigación que está dando la universidad, y bueno, trabajo en ese caso con Emilio Krenzel acerca de memoria, digamos, de todo lo que tiene que ver con procesos, con la memoria de procesos traumáticos en la sociedad. En nuestro caso tiene que ver con la dictadura militar y es donde apuntamos. ¿Cómo funcionamos en general? Como para que, porque digo, uno habla del Instituto de Investigaciones Gino Germani y parece como que estábamos elevados por sobre las nubes. Bueno, tenemos reuniones en donde empezamos a discutir temas y empezamos a ver posibles escritos que podemos hacer. Tenemos algunos artículos escritos que la idea es poder sacar un libro. De hecho lo vamos a sacar, pero todavía no tuvimos tiempo de gestionarlo, y ahora estamos volviendo a querer escribir, pero siempre tenemos reuniones en donde discutimos los textos que leemos, las ideas que nos surgen, lo que escribimos. Hay una reelaboración de lo que uno hace constantemente. Uh-huh. En ese sentido, por lo menos yo hablo desde este proyecto de UBASIT, no participo en otro, así que no sé cómo es. En este sentido, el trabajo es muy grupal. O sea, todos los compañeros que estamos en el UBASIT, somos bastantes, leemos todos los trabajos, discutimos, planteamos líneas de lo que nos parece que va, que no va. Y bueno, y eso, los resultados de los escritos, en general intentamos llevarlos a congresos. Por ahora tengo uno, parece que tengo 800, con otra compañera, con Lorena Soler. Y los llevamos a congresos a ver qué pasa, qué críticas nos hacen. Bueno, esa es mi experiencia dentro del Gino Germani. ¿En el caso de Trinidad? Yo no participo Germani, así que todo lo que sé es por boca de otros. Pero sí en la investigación. De temáticas que tienen que ver con estas cuestiones que plasmaste en el artículo de la revista Encrucijadas. Claro. Igualmente, en general, las investigaciones en las que yo participo no están amparadas por una institución, sino que nos proponemos participar de congresos o de jornadas que se van dando en distintas facultades, como en la UBA o en La Plata, estuvimos el año pasado, por ejemplo, que me parece que son un lugar que es importante participar, no solamente por uno que se propone trabajar y lo hace, que si no es difícil, si no hay un objetivo, sino para conocer qué está trabajando otra gente y poder entrar en discusión y conocerse y intercambiar información, y me parece que son fundamentales. Y a veces participa mucha gente y a veces no tanta, pero para mí es bueno. Nos quedan apenas unos minutos, Malca y Trinidad, y hay un estado de situación actual en nuestro país donde parece que ese estado que se fue corriendo durante los 90 parece retornar, parece reubicarse, no sé si al estilo del estado benefactor que antes mencionaban, pero sí con una presencia más fuerte, pareciera, a la que las políticas neoconservadoras del menemato llevaron adelante. ¿Qué les da por pensar el hoy y lo que puede venir? Qué pregunta complicada para nosotras, sí, que la hemos hablado antes de venir, por las dudas. ¿La ensayaron? Sí. Primero nos parece que, más allá del Estado, está viendo, y esto nos gustaría recalcarlo, y ahora voy a la respuesta, si es que hay una respuesta. Nos parece que estas luchas de poder que plantea Foucault actualmente se están dando de una manera fuerte, y que la identidad del trabajador hoy en día no es tanto del trabajador sino del desocupado, que son esos grupos que están quedando por fuera, que muchas veces están mal llamados, y acá entran nuevamente los medios de comunicación, como piqueteros. Digo, la identidad más que el piquete es estar desocupados y generar espacios de construcción y de discusión también en muchos de los grupos. Primero eso, con lo cual hay una organización en la sociedad, no es que no hay nada. Nosotros en el trabajo un poco quedamos, no en desconformidad, pero quisimos acortarlo lo más posible y quedó un poco una pata un poco chueca con eso. Con respecto a las políticas del Estado, en realidad nosotros no sabemos si va a haber una vuelta del Estado. O sea, evidentemente está habiendo decisiones estatales que, bueno, tienen que ver con las aguas, con determinados espacios que se están retomando, pero no sabemos todavía en qué sentido se están retomando, sinceramente. No sé si querés agregar. Sí, no, coincido. Realmente es un momento complicado para hacer un análisis así tan a ver qué va a pasar, pero que están cambiando muchas cosas está claro, y que hay muchas organizaciones sociales que están funcionando, no solo a partir de la crisis del 2001, sino después, que se fueron conformando, y mucha gente con ganas de hacer cosas y de gestionar cosas nuevas, y un Estado que está prestando más atención me parece a mí, a esto que está pasando. O sea, de no prestar atención a nada, de repente como que hay cierto oído. Pero nada más que eso, la verdad es que no podría aseverar qué va a pasar. Sí, en realidad yo creo que más allá de que este estado sea lo que uno quiere o no, no es por casualidad que surge este estado en este momento, o este gobierno, sí, ¿no?, administrando el estado en realidad. Yo, la verdad, y esto es a título personal, no sé si queda, las decisiones gubernamentales quedan en una cuestión de discurso o si realmente se van a plasmar realmente en la cultura de la sociedad. Yo esperaría un tiempo para decirlo. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.